Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar. Esta es la consagración de Celeste Carballo, en vivo en el Estadio Obras, presentando su segundo disco solista en 1983. Celeste Carballo y su banda, Tweety González, Lito Epumer, Paul Dorsch y Lucio Masaira. Un registro inédito en vivo en el debut en el Estadio Obras en el 83. Thank you.